Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, es como que se abriera la boca de Dios y Él nos comenzara a hablar. Así que en esto consiste un mensaje o una predicación, en que Dios nos habla. Dios habla a su iglesia, a su pueblo, que somos nosotros. Le habla a usted, me habla a mí. Nos habla a todos, porque Dios es un Dios personal y un Dios vivo, como dijimos al principio, y Él nos habla de manera personal también. Bueno, en este tiempo, como decíamos también, Dios está obrando con gran poder y está mostrando de su gloria, y seguramente todavía sean las primicias de lo que podríamos estar viendo en el próximo tiempo. Seguramente, les diría casi hasta en el próximo año, podríamos ser sorprendidos por el Señor si Él encontrara en nosotros como iglesia esa fe que le va a permitir a Él llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y los planes y los propósitos de Dios siempre tienen que ver y están relacionados con el bienestar de la gente, con la salvación de las personas. Lo que Dios desea, anhela profundamente en su corazón, es que todas las personas puedan venir a Él para conocerlo y recibir vida eterna, para tener una vida nueva, una vida cambiada y transformada, y puedan dejar atrás todo lo que aflige al ser humano en este tiempo y en todos los tiempos, que es el pecado y las consecuencias que el pecado trae sobre la vida de los seres humanos. Y no hay otro en quien poder ser salvo, sino solo en Jesucristo. Pero Dios ofreció a su Hijo unigénito, nos dio a Jesucristo, y Él entregó su propia vida para que todos aquellos que quisieran tomar esta decisión, y gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí hemos tomado esa decisión, de dejar atrás esa vida, de ser rescatados de ese pozo, de esa oscuridad, bueno, pudiéramos tener esa alternativa, esa opción genuina y verdadera. Y entonces otra vez muchos de nosotros le dijimos, sí, Señor, yo quiero salir de este estado de vida, de este estado de cosas. Y entonces Él tomó nuestra vida, nos salvó, nos rescató, nos dio esta vida nueva y ahora vivimos junto a Él y Él junto a nosotros y nos sentimos guardados, protegidos. Y ya sabemos que todavía estamos en este mundo, mundo en el cual todavía está bajo esta aflicción, en esta oscuridad, en esta tiniebla. El mundo sigue en este pecado. ¿Por qué? Y porque en algún momento la humanidad se alejó de Dios y todavía sigue alejada de Dios. No lo tiene en cuenta Él. Pareciera que algunos todavía promueven alejarse cada vez más de Dios. Pero el ser humano está ciego y no se da cuenta que al hacer eso está empeorando su propia condición de vida. Pero Dios nos ayuda, Dios te ayuda a todos aquellos que queremos algo distinto. Él nos ayuda a abrir nuestros ojos y darnos cuenta en algún momento de nuestra vida en qué condición estamos. Que soy débil, que soy finito, que estoy limitado, que no lo puedo todo. Que no está mal pedir ayuda, y mucho menos a Dios. Y esa es la oportunidad para que entonces tomemos esa decisión y digamos, yo quiero salir de esto y quiero estar en otra cosa. Así que Él está obrando con gran poder, con gran gloria entre nosotros, es lo que sigue haciendo entre nosotros, pero no es todo, es apenas el comienzo. Seguramente va a venir mucho más de aquí en más. Bueno, Dios estuvo moviendo a lo largo de todos los tiempos, también en la época primitiva y en el libro de los Hechos, en el tiempo allí de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y desde el versículo 29 al 33, nos describe en pocas palabras cómo era la iglesia de aquel tiempo, cómo eran los creyentes de aquel tiempo. Y el pasaje nos va a mostrar que era una iglesia y eran creyentes llenos del Espíritu Santo. Esto es, llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. Y lo que vamos a notar son las marcas o señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Para que también nosotros en este tiempo tengamos la oportunidad de descubrir o describir y reconocer esas marcas o señales entre nosotros también. Porque en la medida en que lo podamos descubrir, reconocer, eso estaría dando cuenta de que entonces estamos constituyéndonos en una iglesia llena del Espíritu Santo. Y va a ocurrir lo que ocurrió en aquel tiempo, en todo caso, en que, por supuesto, la iglesia creció. y fue creciendo hasta que ya no los podían contar. Ya era incontable la multitud de personas que se entregaban a Cristo, que salían de la oscuridad, de las tinieblas, del ocultismo, y eran sanados y eran salvados. Y bueno, gran multitud había de creyentes en el Señor. Y las iglesias se multiplicaban y crecían. Así que había nuevas iglesias, y esto es extensión del reino. Y si el reino se extiende en nuestro barrio, en la comunidad, en Florencio Varela, en Buenos Aires y en Argentina, entonces todos vamos a estar mejor. Porque Dios es un Dios de bien, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Y cuando se lo honra a Dios, entonces se lo honra a la nación que lo honra a Él. Y no hay otra manera. Pregúntese si esa no podría ser la razón por la cual un país tan rico como el nuestro, no tan solo ya en recursos naturales, en recursos humanos, con vidas tan preciosas, gente tan preciosa, estamos en la condición que estamos. O todavía se lo vamos a hacer cargo a Dios de lo que está ocurriendo. O lo tenemos que hacer cargo a Dios de la corrupción que existe, del robo que hay, de la maldad que hay. Eso está en el corazón del hombre, no en Dios. Dios es quien puede cambiar y transformar mi corazón para yo entonces poder abandonar para siempre el pecado y la maldad. A nuestra nación le hace falta Cristo. A nuestra nación le hace salvación, le hace falta a los seres humanos, a sus habitantes. Debemos seguir predicando a Cristo. Queremos menos violencia, hay que predicar a Cristo. Cuando Cristo esté en el corazón del ser humano, encontrará paz y ya dejará para siempre la violencia. Necesitamos prosperidad, necesitamos seguridad. Hay que predicar a Cristo. Cuando Cristo esté en el corazón de muchas más personas en nuestra nación, entonces habrá un estado diferente. Queremos crecimiento y desarrollo económico. Prediquemos a Cristo. Cuando Cristo esté en el corazón de muchos más de nuestros políticos y gobernantes, seguramente comience a hacer una transformación en toda la sociedad. La iglesia estaba allí reunida, habían puesto presos a Juan y a otro de los discípulos por predicar de Cristo. Pedro y Juan estaban allí, los habían llevado ante las autoridades, los habían amenazado, no hablen más de Cristo, no prediquen de Cristo. Qué interesante, las autoridades de una nación diciéndole a los creyentes no prediquen más de Cristo. Y claro, ¿cómo no le iban a pedir eso? Aquellos que se regodean en el pecado, en la maldad, otra vez en el sometimiento, en la corrupción, etcétera, no quieren que otros conozcan a Cristo, porque eso es comenzar a vivir una vida ética, una vida moral, una vida donde se deja atrás el pecado y la maldad. Por lo tanto, eso ya no corre más en un cristiano. Eso no es negocio, pareciera para algunos gobernantes, no solo de este tiempo, de cualquier tiempo, de aquel también. Así que diciendo ustedes, no prediquen más de Cristo. Y mientras esto acontecía con Pedro y Juan, la iglesia estaba reunida, los hermanos, che, ¿qué pasa? Y ellos estaban allí orando y pidiendo ayuda de Dios. Bueno, Pedro y Juan son puestos en libertad y vienen al encuentro de los que estaban reunidos. Y lo que surge de allí es esto, la oración de los que estaban allí reunidos, toda la iglesia. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta era la oración. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Llenos del Espíritu Santo, toda la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles fueron las señales? ¿Cuáles fueron las marcas que se podían observar en esa iglesia porque estaba llena del Espíritu Santo? Esas van a ser las señales y las marcas que nosotros tenemos que verificar hoy en día y descubrir y reconocer entre nosotros. Y nuestra oración debe ser esta misma, en este mismo sentido, con esta misma actitud y esta misma disposición. Señor, concédenos valentía para seguir hablando en tu santo nombre a toda criatura, así como nos encomendaste. Mire, cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, cada uno de sus miembros está lleno del Espíritu Santo, cada vida, cada persona está lleno del Espíritu Santo, esto es, el Espíritu Santo es Dios, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Cuando una iglesia está en esta condición, entonces esa iglesia está llena de visión. Esa iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de visión. Es una iglesia que sabe perfectamente cuál es el propósito y la voluntad de Dios para ese momento, para ese tiempo. Es una iglesia que sabe perfectamente hacia dónde Dios la está conduciendo, qué es lo que Dios quiere hacer con esa iglesia. De hecho, la Biblia dice que Dios revela sus planes a sus siervos, a su iglesia. Dios no tiene sus planes secretos u ocultos y los deja a la iglesia como alejados de ello y del conocimiento de ello. Por el contrario, el Espíritu Santo revela los planes. Así que la iglesia sabe perfectamente que Dios está allí, qué se pretende él hacer y hacia dónde está yendo. Dios entonces revela llamado a cada uno de los miembros. Él destaca y confirma los ministerios para cada una de las personas. En Hechos 13 encontramos un ejemplo claro de esto, en donde la iglesia estaba reunida y estaban llenos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual yo los he llamado. Y es interesante notar cómo la iglesia fue sensible al Espíritu Santo y a la voz del Espíritu Santo, porque lo entendieron perfectamente. Y por eso inmediatamente, en ese mismo instante, los llamaron a Pablo y a Bernabé: che, vengan para acá, el Espíritu Santo nos confirma esto. Y ellos dijeron: efectivamente, el Espíritu Santo también nos dio esa convicción a nosotros y nos llamó, nos reveló los planes que tenía para nosotros. Pero necesitamos el respaldo de toda la iglesia. Por supuesto que sí. Así que oraron, le impusieron las manos sobre ellos y los enviaron a la tarea que Dios los había llamado a hacer. Así que no es que dicen, ¿qué será? ¿Para dónde? ¿En algún momento lo descubriré? No, Dios lo revela claramente. Se lo reveló a sus siervos individualmente y se lo confirmó a la iglesia como grupo también. Dios revela sus planes. La iglesia es una iglesia llena de visión por estar llena del Espíritu Santo. Este mismo apóstol Pablo, que ahora estaba saliendo y comenzaba sus viajes misioneros, en una oportunidad se propuso ir a la provincia de Asia a predicar, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces dijo: bueno, pero si no es acá, será para aquel lado. Y quiso ir hacia Bitinia, una ciudad. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. E inmediatamente recibe una visión de parte de Dios para que vaya a Macedonia, ni Asia ni Bitinia, a Macedonia. Recibe una visión de un varón de allí de Macedonia que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él dice que inmediatamente, al instante, entendiendo que esto era el propósito y la voluntad de Dios, se dirigió hacia Macedonia. Y obviamente que confirmó que eso era así. Dios revela sus planes, Dios da visión a tu vida y a la iglesia, toda vez que tu vida o la iglesia está llena del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se mueve en la visión de Dios. Tu vida se mueve en la visión de Dios, en el cumplimiento del plan y los propósitos que Dios tiene para vos también. El último ejemplo de esto es el ejemplo de Pedro. El apóstol Pedro estaba allí y recibe una visión de Dios. y ve allí que, una visión extraña de un lienzo que baja con animales puros, impuros. Bueno, no es el caso mencionar mucho sobre la visión, pero lo importante es que esto tenía que ver con que él iba a ser dirigido hacia una persona llamada Cornelio, que también estaba recibiendo una visión de Dios. Dios está obrando allí en ambas personas, ¿ya ven? Y entonces convoca al encuentro de Cornelio a Pedro. Pedro les predica el mensaje de salvación, se convierte Cornelio, los que estaban allí reunidos, su familia, vecinos, y nace una incipiente iglesia allí también. Un hombre dirigido por visión, una iglesia dirigida por visión, llenos del Espíritu Santo. La visión es una de las marcas de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia o en la vida de un creyente. Así que no andamos de aquí para allá, no andamos viendo, che, probemos este camino, aquella ruta, ¿qué te parece aquello otro? La iglesia llena del Espíritu Santo anda en el cumplimiento de la visión, del plan y del propósito de Dios. En segundo lugar, una de las señales o marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo es la pasión. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de pasión. El Espíritu Santo en la Biblia también se lo simboliza como fuego. Y hay un fuego ardiendo en el interior de la persona. Es la presencia del Espíritu Santo. Entonces promueve pasión en mi vida, promueve entusiasmo. Fíjate que estos cristianos, a pesar de la oposición y de la persecución, están predicando el Evangelio con todo entusiasmo. Y obviamente que esto trae respuesta. La gente se convertía en las ciudades, en los pueblos. Y por eso la gente los tenía en alta estima, decían, pero estos tipos no buscan nada para ellos, no buscan ganancia para ellos, no están estafando espiritual o materialmente. Además vemos en sus propias vidas que lo que predican lo están mostrando. Así que la gente era atraída hacia ese estilo de vida distinto y querían escuchar el mensaje. Y los discípulos, la iglesia se los compartía y muchos de ellos se entregaban al Señor. Así que había en ellos esta pasión, una iglesia llena de pasión. No se encuentra casi mención a nadie que tuviera pocas ganas, que fuera un apático, que no se lo pudiera mover para nada. Era una iglesia que disfrutaba con mucha alegría lo que hacía, porque lo hacían en la visión de Dios y bajo la presencia y el poder de Dios. Era una iglesia que se movía con este entusiasmo, con estas ganas. Esto es así porque Hechos 13:52 lo marca claramente. Fíjese lo contundente de este pasaje. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es casi lo mismo, ¿vio? Los discípulos, usted, yo, llenos de gozo. ¿Por qué? Llenos del Espíritu Santo. La realidad que hay allí. Y cuando está el Espíritu Santo y llena tu vida, entonces tu vida tiene que estar llena de gozo. No hay otra oportunidad. No hay otra opción, es así. La llenura del Espíritu Santo, la acción, la presencia de Dios en tu vida no trae tristeza, ni añade tristeza. Transforma la tristeza en gozo, en alegría, entusiasmo, en ganas de vivir la vida y en servir al Señor y en predicar su palabra. Así que la marca o señal de una iglesia llena del Espíritu Santo también es la pasión con que sus miembros hacen las cosas que hacen. O la falta de pasión, falta de llenura. Pero allí estaban ellos sirviendo entonces de esta manera también y con este entusiasmo. En tercer lugar, aunque no por orden de prioridad ni de importancia, es un conjunto de cosas, otra señal o marca de una iglesia llena del Espíritu Santo es por supuesto la fe. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia llena de fe. Es una iglesia, como recién decíamos, que no se mueve por vista, sino por fe. Con convicción, certeza, seguridad, esa convicción interior de que lo que todavía no vemos va a ser efectivamente. Lo vemos con nuestros ojos espirituales, todavía no físicamente concretado. Pero entonces esto es fe, esto es lo que nos mueve y es lo que mueve a Dios obrar y actuar. La fe honra a Dios. La fe glorifica a Dios y por tanto Él como respuesta honra y se glorifica en aquellos que tienen fe. Vos sos una persona de fe, usted es una persona de fe y yo le animo a crecer en esa fe, a aumentar su fe, a agigantar su fe. para que vea todavía en usted, en su entorno familiar o aún en toda la iglesia, más y mejores cosas de Dios, más grandes cosas de Dios. Por tu fe podés ser sorprendido por el poder y el obrar de Dios. Y la iglesia necesita crecer en la fe, ser llena de fe. Para ello necesitamos esta llenura del Espíritu Santo. Esta es la firmeza que también había en aquellos cristianos. Estaban seguros, estaban firmes. En este sentido no tenían dudas, no había lugar a flancos o a brechas en su accionar y en la vida que ellos estaban llevando adelante. En cuarto lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de poder. Por supuesto que sí, es lo que ocurrió precisamente en Pentecostés y en otras oportunidades también, como esta que mencionamos recién. Cuando la iglesia estuvo reunida allí en Pentecostés, dice que vino el Espíritu Santo para el cumplimiento de la promesa de Dios que había dicho, les voy a enviar el Espíritu Santo y van a recibir poder. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Un poder para testificar. Un poder dado a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión que Dios le encomendó. No es un poder dado a nosotros individualmente o como iglesia para regodearnos en ello, para atraer la atracción o el interés de la gente, para quedar bien, para montar un show. Nada de eso. Es poder de Dios a la iglesia, a mi vida y a la tuya, para testificar a otros de que Cristo es Salvador y Señor y de que necesitamos venir a Él en arrepentimiento para cambiar y transformar nuestra vida. Así que básicamente es un poder para testificar, hablar de Dios, de lo que Él hizo ya en mi vida, de lo que también le veo hacer en la vida de otros a mi alrededor, pero sobre todo de alentar y de animar al que todavía no tiene esa experiencia a que también la tenga, aceptando a Cristo en su vida y en su corazón. La iglesia llena del Espíritu Santo, por supuesto, es una iglesia llena de poder. Por eso no es una iglesia que está limitada, no es una iglesia que puede y necesite confiar en sus propios recursos físicos o económicos, en sus propias fuerzas. Si la presencia de Dios está y lo llena todo, entonces el poder es ilimitado, los recursos son ilimitados, las fuerzas son ilimitadas, porque son de Dios y no son nuestras. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo se mueve bajo el poder del Espíritu Santo, en los recursos infinitos de Dios, en la fuerza del Todopoderoso que está en medio nuestro. Este poder implica autoridad, dominio, gobierno, soberanía. Es el gobierno y la soberanía de Dios sobre todo lo creado y sobre toda criatura. Dios es rey, Él gobierna, Él tiene todo bajo control. Y pero fíjate las cosas que ocurren. Dios es permisivo, por eso después puede llamar a juicio y decir ¿por qué hiciste esto o por qué hiciste aquello otro? Dios no está detrás de un cortinado manejando como titiritero algunos títeres que somos nosotros aquí en la tierra. De ninguna manera, Dios creó al ser humano para amarlo y le dio libertad. Y el ser humano en su libertad escoge alejarse de Dios y rechazarlo a Él. Y Dios siempre está dispuesto a recibir aún al peor de los pecadores, como yo, toda vez que yo quiero volver a tener una comunión con Él. Pero Dios es rey y es soberano sobre todo lo creado y toda la criatura que Él ha puesto sobre la faz de la tierra. Por eso esto implica no solo las cosas del mundo físico y material, sino también las cosas del mundo espiritual. Él gobierna todo. Él es el único todopoderoso. Él es el único que está sentado en el trono y reina por los siglos de los siglos. Ese es el poder que Dios da a su iglesia. Solo en ese poder es cuando ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que necesitamos verificar la llenura del Espíritu Santo para que entonces seamos llenos de este poder. Fíjese, el pasaje que hemos leído hablaba de que por mano de los apóstoles Dios estaba desatando este poder. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿De quién era el poder? De Dios, del Espíritu Santo de Dios. Obraba a través de los discípulos y la gente era beneficiada y bendecida con sanidad, con expulsión de demonios y liberación, con vida eterna. Así que este es el poder con el cual nosotros también nos tenemos que llenar. Luego, en quinto lugar, encontramos que una iglesia llena del Espíritu Santo también tiene como marca, por supuesto, tiene que ser así como corolario, el compromiso. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de compromiso, llena de personas y creyentes, discípulos en Cristo Jesús comprometidas. Están comprometidas en primer lugar con Él. Ya estuvo dado este compromiso al momento que le entregamos nuestra vida a Él y lo revelamos y manifestamos y desarrollamos de día en día. El compromiso implica obediencia, eso es compromiso. Señor, me comprometo a ser obediente, a seguir tu indicación, a cumplir tu propósito, a vivir como vos querés que yo viva, porque eso es para mi bien. Así que toda la iglesia manifestaba este compromiso también en aquella época, como en toda época lo debe manifestar. El compromiso tiene que ver con la comunión en la iglesia, obedientes en la comunión. No dejes de congregarte, dijo el Señor. Y entonces al congregarme yo encuentro bendición, porque allí donde me congrego se manifiesta la presencia de Dios y Él bendice y toca también mi vida. No una asistencia esporádica, no una asistencia cuando las aguas me superan. No, es un compromiso de servicio, de amor a Dios, de respuesta a Dios, de que mi vida está feliz por haberlo conocido y estoy feliz de haberme dedicado al servicio y a la obediencia a Él. Es un compromiso con la evangelización, como hemos visto aquí. Ellos estaban, aún en este tiempo de persecución, dispuestos a dar testimonio, a hablar de Cristo a los demás. Y la iglesia, nosotros, tenemos que seguir abriendo nuestra boca para dar testimonio de Cristo a los demás. Tenemos que vivir una vida tal que le permita a los demás darse cuenta de que somos de Cristo, aún sin que tengamos que usar palabras. Y luego añadirle a ello buenas obras, servicio, satisfacer las necesidades que vemos alrededor. Y luego, y si fuere necesario, en última instancia, podríamos abrir nuestra boca y declarar que Cristo es el Señor, Él te ama, está buscando tu vida, Él te ofrece vida eterna, Él te llama a la salvación. Una iglesia llena del Espíritu Santo está comprometida con esta manera de evangelización también. Los que fueron esparcidos por causa de la persecución de quien luego sería el apóstol Pablo, todavía no lo era, y él era perseguidor de la iglesia, iba por las casas de los creyentes, metiéndose y llevándoselos presos para castigarlos y azotarlos. Y la iglesia fue esparcida por esta causa, e iban por todas partes, pero iban anunciando el evangelio. Fíjese el entusiasmo, la pasión, el compromiso, la fe de esa iglesia llena del Espíritu Santo, que aún así predicaban el Evangelio. Entonces Felipe, uno de ellos, uno de los que fue diácono en la iglesia primitiva, un varón lleno del Espíritu Santo, lo aclara también Hechos 6. Él, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vidas que tenían claro su objetivo y su misión, una iglesia que tenían clara su misión y la visión y el poder y la fe y el entusiasmo y la pasión y el compromiso. Predicaban a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, las señales de poder del Espíritu Santo. porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Puedes imaginarte? Al menos no la ciudad, ¿no? Quizás sea demasiado. Te propongo pensar y soñar en esto. ¿Te puedes imaginar el barrio lleno de gozo? ¿Te imaginas salir a la mañana yendo a tu trabajo temprano y empezar a cruzarte con gente, con los vecinos? Y en lugar de verlos atemorizados, tristes, llevándose por delante unos a otros, buen día, Dios te bendiga, buen día, tengas un excelente día. Gente gozosa, gente feliz. En aquel tiempo parece que se hizo realidad. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia comprometida con estas cosas. El compromiso no solo llega también a la evangelización, el compromiso llega al servicio, como vimos aquí. Esto era ministrar las necesidades que tenía la gente. Y alguien necesitaba un abrazo y allí había alguien de la iglesia dando un abrazo. Y otros necesitaban consuelo porque había muerto fallecido un familiar y allí estaba la iglesia, alguien de la iglesia dando consuelo. Y alguien perdió su casa o le robaron y necesitaba reponer cosas y entre la iglesia lo podían conseguir. Allí estaba parte de la iglesia proveyendo esas necesidades. Y otros necesitaban ropa o alimentos, contención, un refugio para salir de la violencia de sus casas. Allí estaba la iglesia, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. El compromiso, por último, llegaba a la santidad de vida. Por supuesto, estaban comprometidos con ser personas, siervos, discípulos, santos. Porque aquel a quien habían rendido sus vidas y quien había dado salvación a ellos era perfectamente santo. Dios, Cristo Jesús. Así que ellos crecían también en su compromiso de santidad. Además, porque sabían que eso atentaba contra la llenura del Espíritu Santo. Mirá, el pecado en nuestra vida atenta contra la llenura del Espíritu Santo en nuestra propia vida. La Biblia dice que el pecado contrista, lo pone triste al Espíritu Santo que mora en tu vida o en la mía. Y dice que lo apaga. Entonces, si se apaga el Espíritu Santo en mi vida, se apaga el entusiasmo, se apaga la pasión, se apaga la fe, se apaga el compromiso por causa del pecado. Así que debemos crecer en santidad y estar comprometidos a alejarnos del pecado en cualquiera de sus formas. Mire, lo está marcando aquí en el capítulo 5, usted lo puede leer en casa y se va a dar cuenta cómo Ananías y Zafira, que fue un matrimonio, por no mantener y sostener la santidad en sus vidas, tuvieron que perecer. Sufrieron porque apagaron y contristaron el Espíritu Santo en sus vidas, mintiendo. Dice, bueno, una mentirita, claro, hoy en día parece que mentir fuera algo, una pavada. Después todo. No, a los ojos de Dios no es una pavada, es un pecado. No está bien. Ellos mintieron. Y tuvieron que sufrir las consecuencias. Así que conviene que crezcamos en santidad para mantener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y entonces tener una vida plena, una vida de poder, una vida de gozo y de pasión, llenos de visión, de fe y de compromiso. Pero ¿cómo logramos ser discípulos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo alcanzamos a ser una iglesia llena del Espíritu Santo? Bueno, no sé usted, he escuchado a varias personas orar y sugerir de que hay que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. ¿Sabe? Me quedé pensando en esto y oré al Señor y busqué en la palabra y no encontré en ningún caso ninguna referencia, ningún ejemplo a que alguien estuviera orando de esta manera, pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Por el contrario, lo que encontré, y Dios me dirigió un pasaje que todos conocemos, hay un mandato de parte de Dios para usted y para mí a que seamos llenos del Espíritu Santo. No a que pidamos ser llenos, sino a que seamos llenos. Lo cual pone la responsabilidad en donde debe estar, en mí. Porque yo oro, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo, después yo sigo con la mía y digo, uy, Dios no me quiso llenar, no me llena. La responsabilidad es mía. Por eso dice, sed llenos. Es una orden, es un mandato. Por lo cual, a partir de allí, y si yo no debo orar pidiendo llenura, sí puedo orar pidiendo misericordia de Dios, guía, dirección, pero lo que debo hacer es profundizar mi comunión con el Señor, buscarlo mucho más y mejor a través de la lectura de la palabra, a través de mi vida de oración, a través de mi servicio a Él, a través de una alabanza genuina y profundamente de corazón, es decir, a demostrarle que yo efectivamente lo amo, de que Él realmente es lo más importante para mi vida. Y entonces se produce la llenura del Espíritu Santo. Bueno, una iglesia llena del Espíritu Santo. El Señor está entre nosotros. El Señor está obrando. Él está tocando tu vida, bendiciendo tu vida. Lo quiere hacer todavía mucho más. Y quiere que seas un instrumento también para que muchos otros tengan esta experiencia de hallar a Cristo. Cuando hallamos a Cristo, hallamos paz. Cuando hallamos a Cristo, hallamos poder. Hallamos brazos que nos sostienen, que nos cobijan, nos abrigan. Tenemos alimento espiritual, sostén para nuestra vida. Tenemos esto, llenura de la gloria y de la presencia de Dios en la vida. Eso es conocer a Cristo, es llegar a Él, es recibirlo a Él, es tener propósito, es tener visión, es tener un sentido de vida claro, es estar llenos de entusiasmo, de pasión, de fe. Y sí, claro que hay pruebas y hay luchas y hay adversidad. Lo leí. Persecución, cárcel, amenazas. Pero vos ves que la iglesia se achicó. Vos ves que la iglesia dijo, salgamos corriendo, escondámonos. No, por el contrario. Y fueron honrados por el Señor, fueron glorificados por Dios. Él los guardó, los preservó y todavía los hizo crecer mucho más. No pierdas de vista esto. Cuando hablamos de crecer, estamos hablando quizás de ese familiar tuyo, ese vecino tuyo que conoce a Cristo. Quizás otra vez es alguien, miembro de tu familia, de tu entorno. Quizás alguno de los integrantes del matrimonio que no conoce a Cristo todavía. Eso implica la vida de alguien muy amado, de alguien muy importante para vos. De alguien que no encuentra solución a su vida y está envuelto en tristeza, en dolor, en aflicción. Quizás es esa mujer que vos conocés y que sufre violencia, que se siente impotente. Quizás es ese varón que, por no confesar lo que le pudo haber sucedido en su vida, encontró refugio solamente en la bebida. Y hoy es alcohólico. Pero se trata de un ser humano, es una persona. Sufre, sufrió y seguramente está escapando de ese sufrimiento a su manera. Y así hay muchas personas a nuestro alrededor. Aún aquellas que puedas ver con una máscara de supuesta felicidad y paz y realización, probablemente cuando uno tiene oportunidad de ir un poquito más allá, empieza a descubrir que hay un vacío en su interior. Bueno, Cristo vino para eso, para mostrar cuánto amaba a cada una de esas personas, como a vos y como a mí, y ofrecerles dejar atrás ese estilo de vida y esa condición de vida y venir a este tipo de vida, esta calidad de vida que describen brevemente este pasaje y lo que hemos expuesto hoy. Por eso Él quiere que vos seas instrumento que dejes que Él te llene del Espíritu Santo también, que vos busques esa llenura, que permitas que venga esa llenura, teniendo mayor y mejor comunión con Él y permitiendo que Él se manifieste a través de los que están a tu alrededor. Invítalos, háblales de Cristo, compartí lo que a lo mejor Él ya hizo en tu propia vida o en tu familia o en la salud de alguien. Aprovecha cada evento que hacemos como familia para invitarlos. Arranca la época de picnics, así que será una buena oportunidad para que muchos vengan también. Pero no vienen a un picnic, nosotros lo sabemos. Dios se manifiesta y se revela allí, y muchos encuentran lo que estaban buscando durante tanto tiempo. Así que oremos por este tiempo, oremos como iglesia, disponete, dispone tu corazón, confirma tu compromiso. Sí, Señor, yo quiero ser parte, no espectador, quiero ser parte, no me lo quiero perder. Yo quiero ser uno de ellos, una de ellas, de tal forma que a lo mejor estos niños que andan por acá corriendo y, bueno, ellos en 20 años, 30 años, puedan decir, ah, yo me acuerdo. Y eso te involucre a vos también, lo involucre a usted también. Así que, ¿por qué no nos disponemos y permitimos que Dios haga una obra todavía mucho mayor y más preciosa entre nosotros? Él quiere hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo, Él se encarga de todo lo demás. Lo que importa es que realmente tu vida y la mía puedan estar en sus manos. Así que te bendigo en el nombre del Señor, bendigo tu vida, tu familia, para que Él te prospere en todo lo que emprendas en su nombre, para que Él supla toda necesidad que tengas en este tiempo. Y te animo a que confíes en el Señor. Cree en Él, es verdadero, es real, es verdad. Y esa verdad va a ser libre tu vida también. Padre, en este tiempo y en esta hora queremos glorificarte y reconocerte como aquel que está haciendo. Aún sin que nosotros se los tengamos que decir, Señor, nos vamos a jugar por vos en toda circunstancia, no vamos a tener temor ni siquiera de gobernantes ni de nadie que nos amenace, Señor, ¿qué otra cosa haríamos sino dar cuenta de aquel que nos llamó, nos cambió, nos transformó y nos salvó? Señor, bendice a cada uno de los que está aquí, bendice, Señor, la vida de cada uno de los que está aquí, bendice los matrimonios, bendice las familias que están representadas, Señor. Bendice a nuestros niños, bendice a los adolescentes, a los jóvenes, bendice, Señor, a los adultos, a los ancianos, bendice a toda criatura aquí, Señor, pero también oramos y clamamos por nuestra comunidad, por el barrio, por las personas, Señor, que allí viven, que están en necesidad, muchas de ellas en dolor, en aflicción. Señor, somos nosotros quienes tenemos que ir a ellos. Es tu iglesia, Señor, la que llena del Espíritu Santo debe ir a promover servicio a la evangelización, a la administración en el Espíritu Santo. Así que, Señor, estamos dispuestos, comprometidos, seguiremos, Señor, de esta forma para que vos te glorifiques y sigas moviéndote entre nosotros con ese mismo poder. A ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor. Oramos, Señor, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.